Huequita y se va la primerita. El alma que crece el dolor en mi corazón. Todo ha pasado, todo se acabó, ¿para qué volver? Todo ha pasado, todo se acabó, ¿para qué volver? ¡Esa! De mi corazón, solo he venido por última vez a decirte adiós. Solo he venido por última vez a decirte adiós. Ustedes, la que falta. Borracha está mi alma en esta noche de cruel dolor. Cuando quería olvidarla ya no podía, loco de amor. Cuando quise olvidar, no podía, loco de amor. Esa no dio. ¿Cómo dice? Dicen que la chicha es borracha. Voy a morir borracho, yo pedazo en mi corazón. Voy a morir borracho y hecho pedazos mi corazón. Y palo plático y losa ollita de barro. Se lo he comprado pa' mi cocinera. Se lo he comprado pa' mi cocinera. Chupando mate, ¿dónde estará mi negra bandida? Chupando mate. Eso, eso. Otrita más. Fuck! quieras la vida, deja un minuto al amor. No llores mientras la vida, deja un minuto al amor. Llorarás cuando mañana ya nadie de mí se acuerde, porque en el infierno verde solo Dios se acordará. Porque en el infierno verde solo Dios se acordará. Ya pita nomás. Una pena tengo yo y a nadie le importa. ¿Qué me importa de nada? Si a nadie le importa yo, ¿qué me importa de nada? Si a nadie le importo yo. Basta ya, ya señor, ya no quiero sufrir más. Solo, solo y así, solito voy a morir. Solo, solo y así, solito voy a morir. Ustitutawan, mamita. Chabambinita, chica tan bonita, dime que tu amor divino es para mí solito. Dime que tu amor divino es para mí solito. Ay, adiós para siempre, adiós. Lloraré continuamente la existencia de nuestro amor. Lloraré continuamente la existencia de nuestro amor. ¡Otrita más! Alzará su vuelo, dejando la tuya aquí. Mi alma no alzará su vuelo, dejando la tuya aquí. ¡Eso! ¡Su vuelo! Si hay amores en la tumba te amaré. Están aprendiendo. Aún santo Cristo de piedra, mis penas me contaban. Qué tan amarga sería que el santo Cristo lloraba. Qué tan amarga sería que el santo Cristo lloraba. Carrito carbonero, solo la llevo a mis cholas en carrito carbonero. ¡Vamos, mis elegantes! ¡Yapita, yapita! Soy un fracaso porque no me muero. Si nada valgo, soy un fracaso porque no me muero. Para todas las madres que están en el cielo. Camino llorando, estoy muy cansado, solo la muerte esperando estoy para mi descanso. Solo la muerte esperando estoy para mi descanso. La ultimita. Palmita, palmita, palmita, palmita. A llorar como si la flor fuera remedio para olvidar, como si la flor fuera remedio para olvidar. A querer, no me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender. No me enseñes a olvidar, eso yo no quiero aprender.